Ya comenzamos con la radio migrante. Como la radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando de Chiloé. La voz andante de Chiloé. Edición tendremos datos interesantes para los amantes de un alimento tradicional en algunas regiones como lo es la yuca, además de información relevante sobre aspectos de la economía actual, preparando lo que es el terreno para desarrollar el tema de la semana, el cual usted no se puede perder, acompañado de buena música acá en la Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Saludando también a todos nuestros radioescuchas, específicamente de Radio Curruf de Temuco, también de Radio The Bridge en Dinamarca, Radio Mutirao en Río de Janeiro, Brasil, y Radio CIS de Dalcagüe. Como ya mencionábamos, acá acompañados también de muy buena música, vamos con nuestro primer tema musical, vamos con Demuéstrame de Kyrius. Toda la vida y no volver a repetir aquellas circunstancias que no quiero ni vivir. Tan solo dame un chance que tú eres para mí. Mil cosas me han contado por ahí y yo sé, mami, que no eres así. Tú sabes que son cosas del destino. Tú sabes que somos más que amigos. Esto es Kyrius. Demuéstrame, demuéstrame, demuéstrame que estoy contigo. Adelántame, adelántame, adelanta más que son suspiros. Demuéstrame, Y en este bloque vamos con un tema de conversación cultural muy importante sobre algo que quizás en unas regiones es popular, quizás en otros no tanto, como lo es el consumo de algo que se llama mate. Nos acompaña aquí también en la mesa Isabel, también Marie-Hélène, Daniela y mi persona Michael para hablar sobre el tema. Isabel, ¿qué podemos mencionar inicialmente sobre el mate? Bueno, se habla sobre el mate. El mate es una especie de hierba arbórea neotropical que crece de manera silvestre en Paraguay. Muy bien, vamos con Marie-Hélène. Las hojas y grama seca y molida se prepara el té, el mate. Muy bien. También podemos acotar que el mate es una infusión que se consume comúnmente en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y también acá en Chile. Muy bien. A ver, Isabel. El tereté es similar al mate, pero con agua bien fría se mezcla con menta y cerro. Supongo que va a quedar muy rico con esa mezcla. Bien, ¿qué preguntas comunes podemos realizar con respecto al uso de esta bebida tradicional en esta zona como lo que es el mate? Daniela, tú que eres más conocedora de este tema acá, tú que eres acá de esta región, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo se prepara? ¿Y qué nos puede ayudar el consumo de esto que se llama mate? Bueno, saludar a todos los radioescuchas y contarles para los que no conocen sobre el mate, que es una hierba que se prepara con el agua no tan caliente, no tiene que estar hervida. Más o menos entre 75 y 80 grados tiene que estar el agua, si no el mate se quema. Y bueno, se puede consumir dulce o amargo. Yo creo, bueno, no he hecho ninguna encuesta, pero yo creo que a la mayoría de los chilotes les gusta el mate amargo. En este caso, ¿en qué momento se puede tomar? Si se puede tomar en una reunión social con algunos compañeros, con algunos amigos, y si también pudiese tener algún efecto o alguna consecuencia el consumo de precisamente de esta bebida. Cuéntanos sobre esto. El mate se utiliza como una bebida, una infusión. Para muchos no pueden empezar el día sin tomarse un mate porque es energizante. Entonces pueden tener problemas de insomnio si lo toman en la noche. Hay gente que ya está acostumbrada y lo toma de noche igual y no le pasa nada. Pero si son novatos en tema de mate, no les recomiendo tomarlo en la noche, porque si no van a estar con sueño, o incluso mucho mate puede dar taquicardia, estar así como un poco acelerado, porque ese es el efecto del mate, que como que te despierta, te deja así como más un poco más acelerado. Quizás en otros lugares lo mismo hace el café, ¿cierto? Pero acá es común el mate. Y bueno, uno lo puede tomar en la mañana, así como desayuno, pero también hay todo un ritual relacionado con el mate, que acá nos juntamos a tomar mate. En Chiloé es común reunirse con la familia o los amigos, los vecinos, a tomar un mate, y ahí es un momento de relajo, de conversación, en donde no solo es tomar mate, sino también parar un poco la rutina del día, hacer una pausa y ahí compartir. ¿Y en qué momento toman el mate? Como decía, no hay un horario especial, pero en general es por las mañanas, porque la noche deja bien, bien despierto. Entonces, generalmente es como por la mañana, aunque acá el chilote puede tomar mate a cualquier hora. Es como, tampoco es que sea solo la mañana. Pero para los novatos en el mate no es recomendable la noche, porque si no lo va a dejar con insomnio. Quiero saber por qué los chilenos toman mate. Quiero saber por qué, qué efecto hace el mate. Bueno, no solo acá en Chile se toma mate, yo creo que los más fanáticos del mate son los argentinos, y acá en el sur de Chile también es bien común, y el mate es acelerador. Entonces cuando uno anda así como medio cansado o con sueño, se toma un mate y queda así como bien despierto, como con ganas de hacer cosas, la mente como más activa. Para eso se utiliza. Y como es acelerador, te puede dar un poco de taquicardia. Hay gente que no está acostumbrada a tomar mate y le viene así como unas palpitaciones media aceleradas, si es que no tiene la costumbre. Se puede decir que entonces, para el que no consume habitualmente el mate, pues tiene que tener cierto cuidado, no hacerlo en algunas horas, si, como bien tú lo decías, no en horas de la noche. Muy bien. ¿Qué otro aspecto deberíamos considerar sobre el consumo acá de esta bebida, que como tú dices es energizante? En algunos países no se consumen, pero más bien sí se ha escuchado con cierta frecuencia, ¿no? Que sobre todo acá, países acá en el sur, pues sí lo han consumido generalmente, acá, sobre todo acá en Chile, Isabel. Dani, ¿y hay un estilo para tomar mate? Sí, hay unas reglas que no están escritas en ningún lado, pero todos las seguimos. Por ejemplo, se sirve el mate, la persona que sirve el mate, que es el cebador o la cebadora, va llenando el mate de agua y lo va entregando a los que están ahí presentes, y tiene que va siguiendo un orden, ¿ya? No es así que va tomando en cualquier orden. Yo le echo agua al mate, tomo yo, después me lo tomo todo, le vuelvo a echar agua y lo paso al que está al lado mío. Él lo toma completo, me lo devuelve, le vuelvo a echar el mate y le paso al siguiente. Y así sucesivamente. Y el que llena el mate de agua es el cebador o la cebadora. Y acá se estila que cuando uno dice gracias, ya... quiere decir que ya no quiere tomar más mate. No hay que agradecer si es que uno quiere que le vuelvan a pasar el mate. No hay que decir gracias, si no ya no te lo van a entregar más. Eso es como el tips para los tomadores novatos de mate. No agradezcan si es que quieren tomar más mate, no agradezcan hasta el último. Muy bien, interesante la información que hemos recibido sobre lo que es el mate. Vamos nuevamente con en su defecto, con algo muy importante para lo que es los amantes de un alimento muy tradicional en unos países, como lo que es el alimento de la yuca. Nuevamente, una vez enviada está informado esto, nuevamente regresamos a lo que es la conversación que tenemos acá. Hola, muy buenas tardes a todos que está escuchando, que va a escuchar esta radio, que es Radio Inmigrante de Chile. Hoy día yo quiero hablar sobre algo como sobre la yuca, que no sé, aquí como no hay mucha persona que sabe de eso, pero yo sí, y hay personas que le gusta a probar si está buena, pero yo creo que está buena porque hay mucha gente que quiere probar a ver si está buena, pero eso se queda en calle San Martín, ahí al subir al Unimal, al frente a ahí al dos fruterías que hay ahí, y ahí en una de esas que está al lado de izquierda. Ahí está la yuca. ¿Quién quiere probar? Que vaya a la frutería a comprar su yuca y feliz a probar su yuca. Y yo creo que te va a gustar mucho la yuca. 16 de junio, mi vida cambió cuando decidiste mudarte a mi corazón. Entraste, te acomodaste, cerraste la puerta y la llave botaste. 29 de agosto, dices que me quieres. Ahora este hombre solo por ti es que se muere. Y son tantas cosas que quiero contar, como cuando nos besamos sentados en el sofá. La expresión de tu cara cuando te di una rosa, cuando siempre te decía que tú eres la más hermosa. Y son tantas cosas que armaron nuestro cuento, que sé que tú recuerdas, por eso no te las cuento. Pero sin ti, baby, todos los días, despertarme y que tú vuelvas a ser solo mía. Yo sabía que por mis errores te perdía, pero no sabía que ese día llegaría. Yo solo espero una respuesta de tu parte, dame el privilegio de poder cuidarte, quererte, amarte, de mi vida entera poder regalarte. Hice un corazón de un pedazo de hielo, es que para mí tú eres un pedazo de cielo. Estar a tu lado es lo que más anhelo, sin tus besitos yo no podría ganar este duelo. Sabes más que nadie que intocable es tu lugar, jamás y nunca mi mente te podrá a ti borrar. Si seguimos juntos te prometo no pelear, eres necesaria como aire para respirar. Pero sin ti, baby, no puedo continuar. Me hace falta tu mano para caminar. Es que tú para mí eres luz en la oscuridad. Eres tú ese sueño hecho realidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bebé. Bien, y recién escuchábamos Sin Ti de Héctor Carrillo acá en la Radio Migrante, y seguimos con el tema que bien hemos desarrollado acá en mesa, como lo es el uso y el consumo de esto que se llama mate. Repetíamos que es una bebida muy consumida acá en esta zona, en el sur, sobre todo acá donde estamos en Chiloé precisamente, pero también en otros países cercanos acá a Chile. Estamos acá con Isabel, también está Mari Yelén. Estaba conversando ahora un poco sobre con qué frecuencia quizás nos han ofrecido tomar el mate, o si en alguna vez usted ha estado como que interesado o le ha llamado la atención. Mira, si te ha gustado alguna vez, o has tratado alguna vez de consumirlo, o simplemente no te ha llamado la atención esto que se llama mate. A mí me ofrecieron una vez, y cuando yo la probé, yo la encontré muy fuerte. Pero al próximo día yo empecé a tomarlo sola, porque cuando la tomé la primera vez y yo me sentía bien, me caía bien la guata, y me seguí tomando mate y eso. Sí, quizás la primera vez como que es la más difícil, ¿no? Sí, la primera vez yo la encontré muy fuerte, como la primera vez la probé y me encontré muy fuerte. Y después ya empecé a hacerlo sola y me gustó. Y hay que, como quien dice, tomarle como que el gusto, ¿no? Sí, lo sí, como decir, el gusto, y como cuando la tomé, como me hace bien por dentro. Y ya yo dije, oh, bueno, eso parece una cosa importante, porque yo me hice sentir bien por dentro. Ahí digo, ah, bueno, me voy a seguir tomando mate. Y si tu cuerpo lo acepta, pues precisamente tú puedes tomar la opción de, bueno, tomarlo como que hacerlo parte de tu rutina, sobre todo si antes de ir al trabajo, te puede ayudar bastante, ¿no? Sí, yo lo tomé antes de ir al trabajo, y en el trabajo también me la tomé. Vamos a ver, Isabel, si te han ofrecido también, o has tenido alguna experiencia también con respecto al mate, que nos puedas compartir. Bueno, yo he tomado mate. Yo he tomado mate, y como dice María, a mí no me gustó al principio porque es muy fuerte. Entonces, Y bueno, soy sincera, no me gusta eso que se pasa uno por uno y todo eso, no me gusta a mí. Pero he tomado en tres ocasiones y el mate me lo han dado de sabores. Y si uno quiere, también sé que se le puede poner azúcar y es más pasable. Y bueno, cuando se le pone azúcar, a mí sí me gusta. Ah, porque también hay que acotar eso, que también se puede preparar al gusto. Sí, el mate se puede preparar al gusto de uno. Y si lo puede tomar más caliente. Y yo creo que también si en su hora, como decía Dani, en ciertas horas uno lo puede tomar. Menos por las noches. Bueno, yo nunca lo he probado en la noche. Y eso sería como para nivel experto, ¿no? Como lo bien comentaba Daniela acá, que obviamente reside acá y quizás tiene cierto tiempo consumiendo la bebida. Ya se puede dar el lujo, como decimos como nosotros, de tomarlo en la noche hasta en la madrugada, porque no le va a caer mal. A diferencia de quizás nosotros que no solemos consumirlo, que no nos podemos dar ese lujo. Como bien tú decías, Isabel, se puede preparar al gusto. Yo en lo personal, hablo por mi persona, Michael, no he consumido el mate. Desde Venezuela, que es de donde provengo, no es usual esta bebida, pero sí la hemos escuchado mucho porque allá también han llegado mucha gente del sur, ¿verdad? Muchos extranjeros. Y nos han hablado sobre la bebida, que es como bien ella lo mencionaba. Hablábamos de que se puede tomar socialmente, se puede compartir en reuniones para relajarse, para distraerse, pero en lo personal, voy a ser sincero, no me ha llamado la atención, no la he consumido. Hoy día, precisamente acá en Chiloé, me llegaron a ofrecer, sin embargo, no me resultaba atractivo en lo personal. Y bueno, quizás soy más amante de otras bebidas más tradicionales, como por ejemplo el café con leche. Por ejemplo, yo soy muy amante, sí, de esa bebida, porque sí la considero como que un poco más adaptable a mi cuerpo, sobre todo en las mañanas, antes de salir a nuestras labores. Y bueno, esa es cuestión ya de gustos particulares, podemos decirlo, ¿no? Quizás si yo algún día la llego a probar, a lo mejor y me gusta, la vuelvo parte de mi rutina, pero personalmente no, o sea, a diferencia de ustedes, no me resulta atractivo quizá consumirla. No sé, ¿qué opinas al respecto? Bueno, a mí en particular, a mí tampoco no es que me guste mucho el mate. Como tú dices, Michael, a mí me encanta el café. Vengo de clima tropical y allá tomamos mucho el café también. Y café con leche para mí es algo de una bebida muy deliciosa. Y bueno, es a quien le gusta, pues aquí los chilotes les encanta el mate. Creo que si le quitan el mate no pueden vivir. Así que es algo de ellos y lo respetamos. Lo respetamos, exactamente. Como bien tú lo acabas de decir, se ha vuelto parte de su vida. Y si, como tú dices, si se les quita el mate, pues se van a sentir incompletos. Muy incompletos, se van a sentir como que algo les está faltando. Y por supuesto, bueno, es cuestión ya de que cada quien lo adapte a su gusto y también a su cuerpo. No sé si al respecto podemos acotar que no es una bebida para todos, simplemente para quienes lo sepan canalizar y quienes la puedan adaptar a su estilo de vida, ¿ok? En este caso, sobre todo acá en esta zona del sur, ¿no? Que es obviamente donde más desconocido y donde más se puede, o no es que se pueda, sino que es más habitual, digamos, su consumo, quizás no tanto al norte de Sudamérica, ¿okay? Que es generalmente nosotros provenimos, ¿no? Recordemos que acá estamos en Radio Migrante, en La Voz Andante de Chiloé. Hemos hablado y hemos dado algunos tips importantes, ¿no?, a nuestros radioescuchas de varios sectores, quienes nos están sintonizando. Hemos hablado también de lo que es para aquellos amantes de la yuca, quienes dónde la pueden ubicar acá en Chiloé, específicamente en Castro. Nuestra amiga Marielle nos dio esta información. También hemos tenido esta conversación sobre el mate también, para quienes gustan o quienes deseen incursionar también en el mismo. Y posiblemente en el transcurso de lo que resta del programa tengamos, por supuesto, otros temas de utilidad que usted, migrante, muy bien también le puede sacar bastante provecho en esta importante edición que llevamos hasta el momento a hasta esta hora en esta mesa de transmisión que tenemos acá junto con Isabel, junto con Mari Yellen y también en el bloque anterior donde estuvo nuestra amiga local Daniela. En este caso también recordemos que vamos a seguir acompañándolos con buena música, ¿ok? Vamos nuevamente también con otra pausa musical. Vamos ahora con dos temas seguidos. Vamos con fusión y vamos nuevamente seguidamente vamos con el tema Nunca Podré Olvidar. Esos son los temas que vamos a escuchar a continuación para luego retornar con nuestra edición del día de hoy acá en Radio Migrante. Todo terminó y de despedida te dedico. dedico esta canción. Chao, bye, vete por ahí. No llores tanto que amor ya no hay. Así que chao, bye, vete por ahí. Llegó el momento, se acabó tu time. Esta noche te voy a olvidar porque de ti no quiero saber. Me siento libre, estoy preso al salir. Esta linda pausa musical, vamos ahora con otro importante aviso para usted, amigo migrante, un nuevo aviso de utilidad, esta vez respecto al área de economía. Aquí le tenemos un dato muy importante. Si quieren información sobre el dólar, pueden entrar a la página www.valor-dólar.cl. Bien, luego de esta importante información que nos brindaban sobre lo que es el dólar, un tema que para muchos migrantes acá obviamente nos interesa, sobre cómo amanece, cómo fluctúa durante todos los días, obviamente que para usted recién llegado también acá es obvio dónde puede usted consultar, obviamente el valor, la cotización de esta moneda para usted también hacer sus trámites, obviamente, para que también sepa cómo manejar su presupuesto, sobre todo acá en el extranjero, sabiendo que el dólar es la divisa, como quien dice, más importante o la que más se toma en cuenta en la mayoría de los países a nivel mundial. Este y otros tips que también hemos mencionado acá en esta edición de Radio Migrante. Muy bien, vamos entonces nuevamente con la parte musical para luego ir cerrando esta edición. Vamos a escuchar ahora el grupo alternativo con Nunca Podré Olvidar. Richard, Manuel y Juanqui, escucha, baby. olvidarte. Si estás grabada en mi mente, no dejo de pensarte. Y la dueña de mi corazón eres. Y es que tienes una carita angelical. Enamorado, y quisiera estar siempre a tu lado. No sé cómo decir que estoy loquito por ti. Y te quiero decir que, y es que yo de ti nunca podré olvidar. Esos huequitos en tus mejillas que me llegaron a emocionar. Disfrutados del grupo alternativo, estamos en la Radio Migrante, la voz andante en Chiloé. Recordamos que acá hemos estado hablando de varios temas importantes y muy interesantes para usted, amigo migrante. Hemos hablado de dónde usted, si usted es amante de la yuca, dónde usted acá en Castro, dónde usted la puede ubicar, gracias a la colaboración de nuestra amiga Marie-Hélène. También hemos hablado mucho sobre y desarrollado sobre el tema del mate, cómo usted lo puede consumir, si usted le atrae o si no le atrae, con quién o cómo lo puede usted consumir, cómo lo puede preparar y en qué países también se estila consumir esta bebida, digamos, popular en lo que es el sur de América, obviamente. También pudimos tener la oportunidad de escuchar a Isabel hablando sobre la utilidad para nosotros los migrantes justamente de lo que es la cotización diaria de lo que es el dólar, sabiendo que es la moneda de curso más referencial a nivel mundial, sobre todo en esta zona también de América, hablando también sobre las transacciones, que muy bien usted puede guiarse por allí para su presupuesto, para su familia. Obviamente, si usted está recién llegado a este país o si recién salió de su país de origen, lógicamente, quizás otros temas también de interés que seguiremos desarrollando en próximas ediciones. Usted también pudo disfrutar de buena música acá en esta edición importante de la Radio Migrante. Así que agradecemos también a ustedes, Radio Escucha, su sintonía, que bien nos pudieron escuchar a través de Radio Curruf allá en Temuco, también en Radio The Bridge en Dinamarca, saludos a todos ellos allá en Europa, a Radio Mutirao acá en Río de Janeiro en Brasil y a los amigos de Radio CIS acá en